y toca Gorda Desatada. ¿Está bien, Valentina? Está bien. Está bien. La descripción muy somera que hice, pero espero que sirve para ubicarlos, para ubicarles y para ubicarlas. Valentina, ¿cómo estamos? Bien, con calor, ya llegó el calorcito. Sí, sí, se nota la primavera, se nota la humedad, cambió como radicalmente todo, e incluso los pronósticos, los meteorólogos no entienden nada. Bueno, puede pasar, puede... Todo un lío el clima. Sí, además viste como la ley de Murphy o de no sé quién era que decía, si algo puede salir mal, bueno, va a salir mal. Puede fallar. Sí, esa ley se la podríamos poner al gobierno también. Si algo va a salir mal, va a salir mal. Sí. Firmado, ya está. Garantizado. Firmado. Está garantizado. Te lo dejo acá firmado. Bueno, Valentina, bienvenida de nuevo por la siesta que no fue. Perdón. Y nada, esperamos con tranquilidad hoy. Con tranquilidad tu columna, porque ya sabemos que para qué la vamos a esperar. Ansioses. Si igual vas a sacudir la cuna, como quien dice. Bueno, hoy no traje algo tan polémico. Hay que hacer un parate entre columnas polémicas. Muy bien. Porque, bueno, la próxima le vamos a dar con de todos los médicos. Así que hoy dije, vamos a bajar un poquito. Muy bien, a moderarse. Claro. Para que haya un golpe de efecto también después. Claro, tampoco podemos tirar fuego a todo el mundo, hay que esperar un poquito. Y todo el tiempo tampoco. Claro, no. Entonces, justo como esto, empezó el calorcito, empezó la primavera, hoy justamente vamos a hablar de eso. Porque bueno, de a poco nos vamos sacando esta ropa que nos abriga, que nos tapa, empezamos a agarrar las mangas cortas, los pantalones cortos. En algún momento también se ven en las bikinis, las mallas, todo esta cosa que nos revuelve recuerdos, nos revuelve sentimientos extraños. También empieza como la época de, bueno, llegar al verano, como ahora, ya hay que empezar a armar cosas y a correr porque llega el verano. Los gimnasios se ponen como locos haciendo publicidad a veces. De dale, llega el verano, dale, que te queda poco tiempo. Tenés que estar preparada, preparado. Claro, ¿cómo no vas a llegar al verano? Otro año más sin llegar al verano. Tenés a las estéticas que te quieren vender la vida, con tal de venderte todo. Y tenemos también, acorde a los gimnasios, los nutricionistas pesocentristas que... te venden una solución a todos tus problemas, un cuerpo nuevo de acá a diciembre, tenés unos meses y vas a estar excelente. Entonces, como en medio de todo este lío, en medio de que empieza a haber toda esta carga mental de todo lo que tenés que hacer y todo lo rápido que tenés que llegar, quería como esta columna va a ser menos polémica, va a ser un poco más tranquila, entre comillas, y que sean unos 10 minutos de paz dentro de todo ese lío y cosas pesadas, que sea como un respiro entre toda esa mierda que empieza a descubrirse con el calor. Y que agobia más que el calor también, porque hay personas que realmente lo padecen, Valen, a lo que venís describiendo, digo. Sí, agobia muchísimo y también nos empieza a revolver recuerdos que teníamos de más chicos, nos empezamos a sentir mal, terminamos sin disfrutar el verano. Entonces, mi idea hoy es tirar como unas cositas, unas recomendaciones generales a tener en cuenta como para empezar esta época, empezar un poco más tranqui, no tan a las corridas para llegar al verano. Porque justamente la primer cosita que tengo para decir es que el verano va a llegar igual, por más que adelgaces o no adelgaces. O sea, llega y listo, el 21 de diciembre, verano. Al verano le chupa un huevo el cuerpo que tenés. O sea, no va a cambiar, el verano no va a dejar de existir porque vos no adelgazaste. El verano va a seguir estando. Entonces... como no te agobies tanto por vamos a llegar, necesitamos llegar, el verano va a llegar igual. ¿qué le podría pasar a la estación? Claro, el mundo no se va a caer porque vos no adelgazaste para el verano. Otra cosa, y que es algo que a mí me pasó mucho tiempo, es no te mereces pasar calor e incomodidad por no sacarte la ropa, por no usar pantalón corto, por no usar manga corta. Te mereces disfrutar del verano y del calor y de los días lindos, de salir a tomar mates a la plaza y de todo esto, todas estas vibras de primavera y calorcito. Y aunque te dijeron que tu cuerpo no se puede disfrutar, porque obvio que los cuerpos gordos nunca se pueden disfrutar, yo te digo que sí. O sea, el cuerpo gordo se puede disfrutar un montón, y el calor también. Algo que a mí me sirve mucho cuando empieza esta época es hacer un detox de redes. Como empezar a ver, normalmente consumimos muchas redes sociales, estamos bastante tiempo en Instagram, en TikTok, y algo, por ejemplo, que me pareció muy interesante es que Instagram ahora está sacando como una parte para adolescentes y está regulando para que a los menores de edad no les muestre contenido con respecto a cirugías estéticas, procedimientos estéticos. Entonces, hagámosle un poquito caso a Instagram, y por más que no seas menor de edad, hace como un detox de eso y empieza a borrar todas esas estéticas que te venden la vida y que te terminan hacer, haciendo sentir mal por justamente no tener esa vida, esa cara, esas piernas, esa panza. Empecemos a borrar como esas cosas que nos hacen sentir mal, que esa influencer, ponele, que aunque vos digas, ay, qué hermosa, qué divina le queda la bikini, qué divina le queda esto, muy adentro tuyo sabés que te hace sentir como el orto. Dejemos de seguir esas cuentas que no sirven, que no nos hacen bien. Empecemos como con una hoja en blanco. Está re fácil no analizar mucho, sobre todo en el mundo de los influencers, ¿valen? Y meterse en algo que no sea tan complicado y decir, ay, voy a seguir a este boludo, perdón. Claro. O voy a seguir a esta porque me divierte un rato. O en realidad fueron 40 segundos y después ya te empieza a costar, ¿viste? No lo podés defender, no la podés defender. Alguien te dice, ay, vos seguís esa boludez y coso esto. Y sí, no, porque a mí no me importa nada y me quiero hacer el otro. Y la verdad es que al final termina siendo más una carga que un elemento que me compense rápidamente, como se supone que iban a ser los reels y lo demás. Y era para tener algo no tan militante, más light también, ¿viste? No, ay, no seas tan cerebral, Juan. Y yo digo porque uno por ahí va filtrando también, hace ese detox del que está hablando Valentina, y es todo como un gimnasio, pero del gimnasio copado. Valentina, me parece que hay un gimnasio para nuestro intelecto, para nuestro cerebro, y es lo que nos estás proponiendo un poco. Y hay algo también que, esto que vos decís, en Instagram, por ejemplo, vos te fijás y seguís un montón de cuentas, y Instagram incluso te muestra reels o te muestra cosas de cuentas que no seguís. Sin embargo, vos eso lo consumís. O sea, no es que no lo consumís. Te aparece en Instagram y vos lo ves. Lo estás consumiendo por más que no lo elijas. Entonces, empecemos a elegir qué consumir. Por ahí hay cosas que no podemos controlar, como por ejemplo esto, una publicidad de Instagram, ¿no? Claro. Pero bueno, si vos tenés, justamente seguís a una boluda que hace humor, pero de repente todo el humor que hace es, por ejemplo, en contra de ciertos cuerpos, y a vos, por más que no tengas ese cuerpo, medio que no te cierra, o como pasó en su momento con Jimena Barón hace ya un tiempo, mostraba su cuerpo súper delgado y decía como, bueno, este es el cuerpo como que hay que tener y que tanto esfuerzo valió la pena, pero que al final hay que seguir porque todavía no llegué al verano. Si eso te hace ruido, deja de seguirla, porque lo estás consumiendo igual. Y por más que vos creas que no te va a hacer nada, a la larga, todo ese consumismo de a poquito juega en tu cabeza. Y uno de los ejemplos más básicos es la pandemia, cuando todos terminamos teniendo miedo a engordar porque todos los memes eran acerca de cómo íbamos a salir rodando después de la pandemia. Tuvimos miedo a engordar por los memes, porque consumíamos eso, algo tan banal, algo tan tonto como un meme, nos terminó a todos haciendo tener miedo a engordar. Entonces, elijamos bien qué consumimos, y algo que a mí me ayuda mucho en eso es seguir cuentas, por ejemplo, que tengan, si sigo, por ejemplo, no sé, en mi caso, yo sigo muchas cuentas de ropa o de cosas así, sigo cuentas de personas que tengan el cuerpo parecido a mí. Y eso hace el efecto contrario. Porque si yo veo todo el tiempo sin querer, así como veo memes sin querer y me terminan haciendo mal a veces, después pasa que veo sin querer, capaz, un video de esta piba gorda que seguí que tiene el mismo cuerpo que yo y se está poniendo una bikini. Y a la larga, después de verla tantas veces sin querer, voy a decir, che, capaz, a mí también me queda bien la bikini. Tal cual. Entonces, aprovechemos como esas cositas. Che, pero y además, bueno, nada, viene re bien borrar, porque por ahí el detox no es un día, es un momento del día y lo haces durante una semana y esa red social cambia muchísimo, vuelve a ser una cosa más disfrutable como lo era en otro momento. Claro. Y reconocemos también, como parte de este ejercicio, de este gimnasio que vino a proponer Valentina Festa, insisto, descubrimos que reconocer frente a nosotros mismos, a nosotros mismos, que nos equivocamos cuando empezamos a seguir a un determinado influencer, te hace bien. Decir, ah, bueno, mira, lo corregí. Me di cuenta de que era una boludez y lo dejé de seguir, la dejé de seguir. Y ahora esa red social, por poco que nos devuelva, ya no tiene eso que nosotros habíamos descubierto, que hacía un poco de ruido. Cuando entras a analizarlo, ves lo que descubrís lo que señala Valentina, que son cosas que realmente apestan muchas veces, que detrás de una cara linda o de palabras acomodadas, nos estamos metiendo cada veneno, cada porquería, si no una pelotudez, perdón, incluso sí, insisto. Y pregúntate por qué te hace ruido. Tal cual, ahí está. No te quedes con, bueno, me hace ruido, listo. ¿Por qué te hace ruido? ¿Qué te genera? Tal cual. Realmente el detox de redes y dejar de seguir gente hace muchísimo, muchísimo bien a la cabeza. ¿Viste? Y no es que empezar a seguir a otras cuentas esté mal, sino que de vez en cuando hay que hacer esta depuración, ¿vale? Claro, porque las personas cambiamos, nuestros discursos también cambian. Entonces, capaz, empezaste a seguir a un influencer hace 2 años porque, no sé, hacía contenido de cómo pintar mesas y ahora de repente la influencer hace contenido de cómo pintar mesas, pero también te va mostrando su proceso para llegar al verano y todos los platos de lechuga que se come. Sí, sí, o descubrís que es un nazi viejo y derecho viejo, digamos. Decís, che, pero esto cómo era. No era que íbamos a pintar mesas nada más, ahora me decís que está mal que haya determinadas capas sociales que voten. Digo por esto que señala Valentina y que es obvio que las personas cambiamos y los influencers y las influencers, les influencers también pueden cambiar. ¿Se interrumpió? Pasó lo que podía pasar con la comunicación con Valentina Festa. Lo intentamos para que le pegue una cerrada, le intentamos la volver a tenerla en la comunicación, pero cerraba bien ahí, cerraba bien, era muy oportuno esto de, mirá, me hacía el distraído, pero no me perdí ni tantito así, lo que decía Valentina, que como siempre además, hoy entró como haciéndose la distraída, pero como siempre viene y propone algo que se pasa de interesante, o además nos muestra un enfoque sobre las cuestiones que siempre aporta y siempre es más que interesante. Valentina, volviste. Le decía al aire que, nada, aunque sea para pegarle una redondeada, volviéramos a buscar la comunicación con vos, pero venía espectacular y venía teniendo todo el sentido de lo que decíamos. Por ahí yo me despisté un poquito porque a mí los nazis como que me hacen un poquito de ruido. Y sí, a eso también hay que dejar de seguirlo. Tal cual. Entonces, por ahí decimos, che, pero no iba de pintar mesas o de esto o del otro. Y cuando es así de fácil, bueno, apretá ese botón, dejar de seguir, y ya está, y ya te empezó a cambiar esa red, y ya sí, empieza es lo que podés controlar. Tal cual, tal cual. Y nos empieza a dar lo que se supone que esa red tenía que dar. Nos queda un like disponible ahí, y en el scroll va a aparecer otra cosa, o va a aparecer un contenido que hacía rato que no veíamos. Porque vos no podés controlar qué dice la influencer o qué dicen ciertas cuentas de Instagram. Lo que podés controlar es seguirlas o no, consumir su contenido o no. Y si te hace bien o no consumir ese contenido. Pasa mucho también, por ejemplo, en esa época con las cuentas de nutrición o con las cuentas de que hacen recetas. Hay un montón de cuentas que hacen recetas, por ejemplo, empezaron haciendo recetas de, no sé, canelones, y ahora hacen recetas de lechuga y agua. Y es como, bueno, lo único que tenés que comer de acá al verano también, ¿no? Porque de vuelta tenés que llegar al verano, entonces matate a lechuga y agua hasta el 21 de diciembre. Hay cuentas que hasta te cuentan las calorías, como te dan una receta y te dicen, bueno, esta receta tiene tantas calorías. Y eso es súper peligroso. Algo que, una frase que a mí me gusta mucho es esa cosa, algo deja de ser saludable cuando ya no es saludable para tu salud mental. Entonces, esa lechuga que es tan saludable, deja de ser saludable cuando ya no es saludable para tu salud mental. Cuando no podés, por ejemplo, salir a tomar un mate con tus amigas porque tus amigas llevan media luna y vos eso no podés comerlo porque tenés que quedarte en tu casa comiendo lechuga. Ya no es saludable para vos esa lechuga. Entonces, empecemos como a ver esas cositas, tanto con la comida como, por ejemplo, con el momento de conseguir ropa. Sé que es súper complicado conseguir ropa, lo sé, o sea, a mí me pasa. Pero algo que aprendí este último tiempo es que el momento de conseguir ropa para el calor, más que nada, en este caso, también puede ser algo que disfrutás. También podés vestirte lindo, también podés encontrar cosas que te gusten y que te hagan sentir vos. Acaba medio que un chivo, pero yo, mi mejor amiga tiene una marca para la que yo trabajo y la marca que yo amo, y yo me he visto con esta marca y no dos. Me parece que tenés que decir, yo me he visto con claro, la marca. A ver, te sale? Yo me he visto con Reset. ¿Viste? No, pero más allá del chivo y de que es mi mejor amiga, Reset es la tienda de tus sueños. O sea, realmente, algo que a mí me flasha mucho es que es la primera y hasta ahora única tienda en la provincia de La Pampa que tiene todos los talles en un mismo espacio físico. Entonces, el momento de conseguir ropa para el calor puede ser disfrutable también. Y hay que empezar de vuelta, encontrar como esos espacios que sean seguros, en los que podamos sentirnos cómodos, en el que podamos ir y sabemos que nos quieren vestir. Mi recomendación hoy y siempre va a ser Reset, porque todo mi placar es de ahí, y porque realmente gracias a Jessy y a Reset yo me pude volver a vestir como me gustaba. Entonces, si quieren disfrutar un poquito más el verano, ahí está otra recomendación para la ropa. Algo que pasa mucho con la ropa también es si usás faldas o pantalones cortos, se te pueden paspar las piernas, se te paspa entre las piernas, yo te entiendo, a mí me pasa lo mismo. Y mucha gente no usa faldas o pantalones cortos justamente por la paspadura de piernas, cuando se te rozan las piernas. A mí me pasó mucho tiempo de justamente no usarlos. Pero hay una solución para que dejes de sentir esa incomodidad. Yo la descubrí tarde, pero es un trucazo y necesito compartirlo. Son dos cosas. Uno, la primera opción es el desodorante Dove, el desodorante en aerosol. Sí. el DAP común. Bueno, ese desodorante, aparte de ser desodorante, te lo puedes poner entre las piernas donde se te roza el borde de pantalón corto, donde se te roza cuando te pones una falda. Te lo pones y te juro que... Ahí se entrecortó. Nos decís del desodorante DAB. El desodorante DAB, claro, el aerosol, el común. Ese desodorante, si vos te lo pones entre las piernas antes de ponerte un pantalón corto o antes de ponerte una pollera, sí, no te rozás las piernas, no te paspás, no nada. Muy bien. Y hay otro producto que es específico para eso, que es de la marca ACF Industria Nacional, que es una barra y tiene otra textura porque es como más aceitosa, pero de todos modos es una barra que vos te pasás lo mismo que el desodorante y tampoco te paspás, así que está genial. Es de la marca ACF y se llama Paspatina, así que lo pueden buscar y posta que es una re buena solución. Repetime el nombre, Valentina, por favor. Paspatina. Es de la marca ACF, es Industria Nacional y es un productazo. O sea, te lo juro que no se van a arrepentir. Muy bien. Bueno, varios datos acá, ¿eh? Varios datos. Y llegamos a los datos más importantes. Como últimas recomendaciones, y la misma de siempre, no se opina de los cuerpos ajenos. Por más que sea el de tu amiga, el de tu madre, el de quien sea, no se opina. Hay una regla que es muy básica, que se llama la regla de los 5 segundos, que si la entendió mi hermanito a los 6 años, yo calculo que personas adultas también la van a entender. La regla de los 5 segundos es súper fácil y es justamente para cuando vos crees que tenés que decirle algo a una persona, crees que tenés que opinar. Te pregunto a vos, ¿qué cosas, si vos me ves a mí, qué cosas yo puedo cambiar en 5 segundos? Por ejemplo, no sé, si tengo lechuga entre los dientes, ¿lo puedo cambiar en 5 segundos? Claro. Bueno, ¿qué otras cosas puedo cambiar en 5 segundos? En 5 segundos no alcanzás a cambiar. Si estás muy despeinada, despeinade, despeinado, no te alcanzan 5 segundos. 10, 15, por ahí sí, pero... No se me viene a la cabeza otra cosa que cerrarte un cierre. Cerrarlo, claro, bien. Eso te iba a decir. Bueno, tenés el cierre abierto, en 5 segundos lo podés cambiar. Sos gordo, en 5 segundos no lo podés cambiar. Tal cual. Tenés flequillo y a la gente no le gusta, en 5 segundos no lo podés cambiar. Entonces, la regla de 5 segundos, la más básica de las básicas, que entiende un nene de 6 años, es, si lo que le vas a decir a esa persona no lo puede cambiar en 5 segundos, no se lo digas. Y listo. Es así de simple. Bueno. Yo te puedo decir que tenés lechuga entre los dientes, en 5 segundos vos te la sacás. Si yo te digo, ay, qué gordo que estás, vos en 5 segundos no podés cambiar que estás gordo. Entonces, no se dice. Es más que sencillo y es un recordatorio, no se habla de los cuerpos ajenos. Valentina, la verdad es que es siempre lo mismo. Y eso que estábamos tranqui, que veníamos a hacer una intermedia, quedó bien cargada, quedó con buena data, con chivo, con datos de incluso desodorantes, consejos para evitar el roce o la paspadura que nos produce caminar sin ropa en determinadas partes, el Paspatina me quedó, pero no sé si esa es la consonante correcta, ¿es Paspatina o cómo Paspatina, es? Paspatina, de paspadura. Paspatina, ahí está, muy claro, bien. Claro, Paspatina. Muy bien, ahora sí, quedó bien anotado. Valentina, nada, otro golazo de nuevo y... supongo que la semana que viene, ¿quién te ha visto y quién te vi? Sí, la semana que viene va a estar picante. Muy bien, muy bien. Así hagamos. Una recojuda y una cojuda nomás. Claro, para ir equilibrando. Gracias, Valentina. Gracias a ustedes. Hasta luego, hasta el lunes. Hasta el lunes. Che, bueno, sigue la siesta que no fue. No te perdés nada, ¿viste? nada.